paisaje ya no es extraño para mí. Vi caer mi ego, una línea perfecta desde aquí, cambiando el camino. Pude ver la intensidad. Pude ver los cerros quemando la inmensidad, pasando el primer surco. Quedaron ruinas nada más. No es solo velocidad, velocidad, velocidad. Velocidad, velocidad, velocidad.